es básicamente el Pentateuco de Moisés, con adiciones que justifican el punto de vista samaritano. Por ejemplo, en el libro de Éxodo, en el capítulo 32 del Torah samaritano, se introduce todo un capítulo adicional que explica cómo el monte Seir, el monte de los samaritanos, fue escogido por Jehová como lugar de culto. De ahí las palabras de Jesús: mujer, créeme que la hora viene que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Pero además de hablar de un samaritano aquí, estamos hablando de una mujer. Jesucristo se está dirigiendo a una mujer. En las sociedades cerradas del Medio Oriente, que es de donde vengo yo, en Turquía, hablar públicamente con una mujer está muy mal visto. Hace poco estábamos visitando a familias de refugiados sirios cerca de nuestro vecindario. Viven a unos 10 minutos y en el informe os voy a contar más en detalle lo que estamos haciendo con ellos. Y en muchas de estas casas, nada más entrar, las mujeres se encierran en habitaciones para que no tengamos contacto alguno con ellas. Además de esto, las mujeres en tiempos de Jesús eran consideradas ciudadanas de segunda clase. Según el Talmud, su testimonio no era válido en un juicio. Y aparte de ser mujer, de los detalles que se nos da en el pasaje, entendemos que esta mujer no era bien vista por la sociedad, no era bien vista por la comunidad. ¿De dónde sacamos esto? De que fuera la fuente bajo el sol del mediodía. ¿Quién sale fuera durante las horas más calurosas? Nadie. Así que esta mujer salía a la hora en que todos huían del calor. Pero ¿sabéis qué? Jesús sabía que esta mujer iba a llegar. Jesús la está esperando expresamente, porque según el plan divino, Dios es el Dios que espera al hombre. Y es por eso que Jesús manda a sus discípulos a buscar comida mientras que él espera en el pozo. Jesús espera a una persona con una crisis de identidad, una persona con apetitos insatisfechos y frustraciones, una persona que en cuanto a lo religioso pilla de aquí y de allá, pero no tiene fundamento sólido. Ella es una samaritana del primer siglo. Pero ¿cuánto se parece esto a la crisis del ser humano del siglo XXI, verdad? Frustración, insatisfacción, una sopa de letras en lo religioso. Justo como el hombre del siglo XXI que mezcla desde el budismo hasta el espiritismo, hasta el ateísmo. Por eso es importante entender el mensaje de este capítulo, porque este es un mensaje también para nuestra sociedad, para nuestra generación. Pero ¿sabéis por qué era tan significativo el lugar donde Jesús estaba esperando? Porque este lugar se trata del pozo de Jacob. Ahora bien, este pozo no está mencionado en el Antiguo Testamento, pero sí el terreno que compró Jacob está mencionado en Génesis capítulo 33, del 18 al 20. Si queréis podéis leerlo conmigo. Dice así: después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar y lo llamó El Eloje Israel. Jacob compró este terreno en Siquem 2000 años atrás, después de encontrarse con Esaú y hacer las paces con él. Esta es la tierra donde su vida de fugitivo llega a su fin. Es donde por fin él y su familia se instalan y viven en paz con el Dios de Israel. El último nombre, El Eloje Israel, literalmente significa el Dios de Israel. Y es que el propósito de Dios, tanto para esta mujer samaritana como para el hombre y mujer del siglo XXI, es el mismo. Esta mujer vive una vida de fugitiva, una vida en la que claramente intenta escaparse de Dios. ¿Cómo? Intenta satisfacer sus deseos bebiendo de fuentes alternativas, fuera de la fuente que es Cristo y de la agua de vida que Dios nos quiere conceder mediante Él. Estas fuentes alternativas es verdad que producen cierta satisfacción, pero de manera transitoria. Pero además esta misma fuente, en otras palabras, en este caso su vida sexual, era también la mayor causa de su insatisfacción. Pensad por un momento en la palabra aquí, mencionada en el versículo 15 y 16 del capítulo 4. La palabra original en griego es entade. En todo el Evangelio de Juan, esta palabra solo aparece en estos dos versículos. Es como si Jesús percibiera algo muy específico en el tono de voz y en las palabras de esta mujer. A lo mejor lo que intentaba decir esta mujer samaritana era algo así como: mira, no me gusta venir aquí, a un lugar público. Ojalá pudiera conseguir el agua sin venir aquí. Pero es que no tengo otra opción. Porque sin esta agua no consigo vivir, no puedo vivir. ¿No es cierto que al igual que esta mujer, también el hombre del siglo XXI, por naturaleza, tiende siempre a beber de las mismas fuentes? Tal vez no queramos depender de estas aguas, que producen más sed, pero tampoco podemos vivir sin ellas, o así pensamos. Y esto no es solo válido para los que no conocen a Cristo. A veces, tristemente, es igualmente válido para aquellos que lo confiesan. Llegamos a pensar: sin esta agua no puedo vivir. Evidentemente no hablamos de agua natural o física, sino de aguas espirituales. Jesús le habla a la mujer samaritana en términos que ella pueda entender fácilmente. Y por ello Jesús le dice: ve, llama a tu marido y ven aquí. Con esta petición, Jesús pone el dedo sobre la llaga, apunta al origen de la insatisfacción en la vida de esta mujer. Porque como está a punto de afirmar ella, se ha casado 5 veces y el hombre con el que vive ahora no es su marido. Una relación basada en la mera pareja y la relación sexual no consigue colmar sus anhelos. Pero el propósito de Dios para esta mujer, al igual que para el hombre y mujer del siglo XXI, es llevarnos a la fuente que satisface el espíritu. Y de ahí a la adoración a Dios en espíritu y en verdad. O dicho en otra manera, el encuentro con Dios y el adorarle es lo único que puede colmar el espíritu del ser humano. Esto era así casi 2000 años y continúa siendo así hoy en día. El deseo de Dios es de darnos una vida abundante, que no dé cabida a los vicios y a los vacíos del hombre contemporáneo, que, por decirlo de algún modo, llene tanto el corazón que arrincone y expulse todo vicio y vacío. Esta es la verdadera felicidad. Y con felicidad no me refiero, como bien sabéis, a una vida sin problemas. Al contrario, al venir a Cristo tenemos muchos más problemas. Pero también es cierto que el gozo divino nos colma y ya nada ni nadie nos lo puede arrebatar. Esta vida no la conseguiremos ni con religiosidad, como es el caso de Nicodemo hace un capítulo anterior, ni corriendo en los placeres temporales como está haciendo esta mujer samaritana. Que, por cierto, es muy interesante porque yo vengo de una cultura en Medio Oriente que está llena de fariseos, llena de Nicodemos, llena de gente que está tratando de llegar a Dios con religiosidad. Pero aquí en Occidente estamos viendo en realidad una generación de samaritanos. Queremos la vida en Cristo, queremos esta vida, solo la obtendremos en Cristo mismo. Dice Jesucristo: si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Él es quien la da la primera vez y luego la continúa dando y la da por toda la eternidad. Para ello tenemos que recibirle a Él a nuestras vidas por mediante de la fe. Ahora, el que bebe de esta fuente se transforma él mismo en una fuente que rebosa gozo y vida eterna. ¿Y qué por ello? A partir de ese momento vive para dar de beber a otros, porque Él quiere que recibamos el agua de vida y luego que seamos ríos de agua viva, que abastezcan el mundo entero con su oferta de vida. La mujer samaritana en realidad es uno de nosotros. ¿Sabremos reaccionar cómo ella reaccionó. ¿O es que nuestro corazón se ha endurecido hasta tal punto que ya no percibimos nuestra necesidad? ¿Es nuestra vida una vida de insatisfacción, como la de esta mujer? ¿Una vida en la que no hemos bebido de la fuente que es Jesús? ¿O si hemos bebido, nos hemos guardado esta vida, esta bendición para nosotros y no damos de beber al mundo? ¿Vivimos saltando de flor en flor a ver quién tiene una savia más dulce? Probando aquí, probando allá. La mujer samaritana, cuando percibe el frescor del agua de la vida, lo primero que hace es proclamar la noticia a todos sus paisanos. Si nuestra vida se reduce al trabajo, a la familia, a las relaciones de pareja, los amigos, las aficiones, hobbies, ropa nueva, viajar, conocer al mundo, el último modelo, el más caro, el más vistoso de un móvil, un peinado, un juego de ordenador, ¿dónde queda el agua de vida en todo eso? Si hay insatisfacción en tu vida, es que Jesús no está saciando con el agua que salta para vida eterna. Con todo esto no niego el lugar de la diversión, de las amistades en nuestra vida, sino que solamente tendremos plenitud si Cristo llena estas áreas de nuestra vida. De lo contrario, viviremos una vida que será un círculo vicioso de frustraciones y decepciones. Si no bebemos de la fuente original, estamos abocados a tener sed de por vida. A veces resulta que hemos bebido de esta fuente, pero seguimos teniendo sed. ¿Y eso por qué? Porque al no dar de beber a otros, esta agua se ha estancado en nuestra vida. Y toda agua estancada acaba descomponiéndose y hediendo. ¿Y qué es la cura para una vida estancada? Hace aproximadamente 2 meses fui al hospital a hacerme un análisis de sangre para ver los diferentes valores y tal, y me salió que tenía el colesterol alto, tenía los triglicéridos altos. Y empecé a pensar, tengo que cambiar mi vida, tengo que cambiar mis hábitos, porque si no, esto va a ir a peor. Pesaba 86 kilos, empecé a hacer una dieta no muy complicada, o sea, corté el pan, el arroz, las pastas, el azúcar, caminar un poco, hacer un poco de ejercicio, ir una vez o 2 veces a la semana al gimnasio. 2 meses después he perdido 8 kilos. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué he cambiado mis hábitos? Esto es lo que el Señor está esperando de nosotros. Tenemos agua estancada en nuestra vida, pues cambiamos los hábitos. ¿Cómo? Compartiendo el Evangelio. Tenemos una enfermedad en la iglesia evangélica que es el de, ahora no quiero que me malinterpretéis, porque ahora vendrá uno y me dirá que Mark me ha dicho que no lea la Biblia. No, no es eso. Leemos la Biblia, la sabemos muy bien, pero no la compartimos con gente. Entonces, la palabra no tiene efecto en nuestra vida. Porque como podemos ver unos versículos más adelante, los discípulos le preguntan a Jesús. Dice Jesucristo, yo tengo comida de la que no sabéis. Y los discípulos dicen, ¿pero qué comida es esta? A ver si los samaritanos le han dado algo. Y él dice, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Queremos de esta fuente de agua, queremos de esta comida. Pues entonces la solución no está en solo leer, sino aplicarla a nuestras vidas, compartirla con la gente. La solución para el que nunca ha bebido es pedirle a Cristo estas aguas. Para el que ha bebido y de nuevo tiene sed, dar pasos para llevar esta agua a los samaritanos de hoy, a nuestros vecinos, a los inmigrantes, a tierras peligrosas, quizás a Turquía, quién sabe. ¿Y tú, hermano, quieres beber de esta agua? Seguro que sí. Al igual que Jacob compró un terreno en Siquem para proporcionar una fuente de agua a una tierra seca, hace aproximadamente 2000 años, esta vez Jesucristo, en el mismo lugar, ofrece a esta mujer el agua que le salvará de una vida de sequedades. Pero esto no es un agua cualquiera. ya que aparte de satisfacer nuestros anhelos, transforma nuestros corazones en fuentes de agua viva, que no solo sacian nuestro corazón, sino que a la vez son la respuesta a los anhelos más íntimos del mundo entero. Llevemos esta agua hasta los extremos de la tierra. Aunque hayan pasado 2000 años, la oferta de Cristo sigue siendo la misma. ¿Queréis que el Señor transforme, quieres que el Señor transforme tu corazón en una fuente de agua que vivifica a ti y al mundo? ¿Estás harto de que lo único que rebose en tu vida sea aburrimiento, insatisfacción, tedio, frustración? Entonces ven a Cristo, deja que Él te transforme. Entonces la fuente de tu corazón rebosará con verdadera plenitud, amor, alegría, satisfacción, emoción, felicidad, abundancia y belleza. Si anhelamos estos bienes, no los obtendremos yendo tras ellos. La solución no está en perseguir los resultados de la satisfacción, que es lo que está haciendo el mundo hoy en día, sino en perseguir a la fuente misma de toda satisfacción duradera, la persona misma de Cristo. Y Él es la fuente de la vida. Quiero acabar con un versículo que se encuentra en Mateo y en Lucas. Y Cristo dice lo siguiente: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Si os parece bien, vamos a orar y abrir nuestros corazones a que Jesucristo inunde nuestras vidas con esta agua. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de escuchar tu palabra, por exponer nuestro corazón, por ver en las formas que nosotros y el mundo en el que vivimos se parece tanto a esta mujer hedonista, esta mujer que vivía para sus placeres, que vivía una vida confusa, una vida sin identidad propia, una sopa de letras, una sopa de creencias, una sopa de fes. Te damos gracias por esta revelación esta mañana y te pedimos, Señor, que nos transformes. Señor, que nos des de beber de esta agua. Si es por primera vez, por primera vez, y si no, Señor, que esta agua brote otra vez en nuestros corazones. Danos oportunidad para compartir la persona de Cristo con nuestras amistades, con nuestros vecinos. Refréscanos, Señor. Te pedimos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.